Plurinacional de Bolivia. Callay a nuestro presidente y nuestro vicepresidente del Estado. Callay a los pueblos originarios y naciones de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Agradecemos a nuestra Orquesta Sinfónica por interpretarnos nuestro himno en castellano, aymara, quechua y guaraní. A continuación, hermanos y hermanas, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata David Choquehuanca Céspedes. Hermano Gilire Irpiri, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, hermanos ministros,

alabanza es gloria y el honor y honra Salvador. Dice no puedo, no puedo parar. Dice no puedo, no puedo parar. Dice no puedo, no puedo parar. De alabar su nombre. Dice no puedo, no puedo parar. Dice no puedo, no puedo parar. Dice no puedo, no puedo parar. De alabar su nombre. Eres la orden que el Señor nos ha dejado. Que festejemos pues Dios ha resucitado. Que nos amemos todos juntos como hermanos. Que no haya envidia en la casa del Señor. Una cosa estoy segura y eso es lo que dice Dios. Que cuando alguien está triste debe entrar en oración. Y si alguien está alegre cante salmos al Señor. Vamos todos ahora juntos alabando su nombre. Dice no puedo, no puedo parar. Dice no puedo, no puedo parar. Dice no puedo, no puedo parar. De alabar su nombre. Dice no puedo, no puedo parar. Dice no puedo, no puedo parar. Dice no puedo, no puedo parar. De alabar su nombre. Nosotros queremos saludar a toda la preciosa gente que está conectada en este medio radial, compañera 106.3. ¿Cómo están, queridos oyentes de la radio? Y nos sentimos contentos, sí, estamos saliendo un tantito tarde porque ya usted ha escuchado. Teníamos este mensaje presidencial, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Antes queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Antes de continuar, les estaremos acompañando. No se preocupe, estamos en el programa Serenata Espiritual. Y quisiéramos decirle, Dios mío, gracias por este día, por un día más de vida que tú nos das, Señor. Te agradecemos por todas las bendiciones que tú has hecho llegar a nuestra vida, a nuestra casa, Señor. Gracias te damos, Dios. Bendecimos a toda la gente que está escuchando a esta hora de la mañana, Padre, a todos los que están ya en su jornada habitual de fin de semana, Dios. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor amado. También el día de hoy queremos entregarte toda necesidad, queremos entregarte toda enfermedad de las personas que se encuentran en los diferentes hospitales, clínicas, Señor, en las personas que se encuentran en casa, Dios, que gente que no ha podido dormir a causa de la enfermedad, del dolor, Padre, hay gente que ya no les hace efecto los medicamentos, Señor, hoy clamamos por esas personas para que tú puedas ayudarles, Señor, y tocar su vida, y Dios derrama sanidad sobre ellos y sobre todas las necesidades, Señor, que en este tiempo hay en los diferentes hogares, Dios mío, en las diferentes personas, Señor, y en sus corazoncitos, Padre. El día de hoy queremos entregarte toda carga y aún así pedirte perdón, Señor, por cualquier cosa que nosotros hayamos estado haciendo, Dios, perdónanos. Queremos estar limpios y transparentes delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén.